mentiras tan dulces que resultan muy fáciles de creer, muy fáciles de creer, demasiado tal vez, tan fáciles de creer, demasiado tal vez, verdades que van a doler, tanto como el desengaño. Yo nunca he sido tan cruel, yo nunca he sido tan cruel, no, yo nunca he sido tan cruel, nunca he sido tan cruel, nunca fui tan cruel. Escucha por el altavoz, que esto no es rap, ni es blues, ni es rock, simplemente soy yo, ni más ni menos, ni menos ni más. Ahí fuera todo es mentira, pero esto es verdad. Mi vida, ¿dónde está? No sé. Ya hace muchas partidas que se la llevo el croupier, para nunca volver, para nunca volver, para nunca volver. Hey, hey, hey, hey. No importa. Ya sé que la vida solo se puede perder, solo se puede perder. No hay nada que ganar, solo se puede perder. Nada te vas a llevar, solo se puede perder, solo se puede perder. No vale la pena caer en la ceguera del vano placer. La vida es pasajera, solo la verdad queda. ¿Y para qué agua sin sed? Y puede que duela y que ve como las estrellas el precio del saber, pero no me arrepiento de pagar el precio, yo no quedo a deber. Y los que me deben creen que lo que se beben lo beben por placer. No saben que lo que vale nunca fue el agua y siempre la sed. Ay, ay, ay, ay, ay.